Siempre tarde, loco, siempre tarde. Nos entregan el programa. Vino puntual. No lo puedo creer. Queda tarde el programa. No, pero. Pero con. Como vino con la indumentaria esa. No, ¿eh? Pero hay que dejarlo, de no. Este es un país libre. Suerte en la copa. No, sudamericana. ¿Se da cuenta? Era sudamericana, suerte, muchacho. Vino agresivo el señor Saban. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo tranca? Todo tranquilo. ¿Sobreviviste la noche de anoche? Sí, sí. Señor Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Luis y Walter, ¿todo bien? Ahí está. Excelente. Todo perfecto. A full. Todo liso. Sí, sí. A full, a full. Eso no se usa hace como 20 años, ¿sabes? Estamos esperando. Hoy se van turnando, parece, ¿no? Llega tarde de chozas. El señor anda desde ayer que anda queriéndose sacar no foto con un de músico. David Invaders. Cholulex. Si fuera mujer sería una groupie. ¿Cómo sería una groupie? No, no diga esas cosas. De nuestro amigo. Estuvo mal ahí. ¿Cómo va Marcelo Chosa Sotelo, que todavía no se hace presente, pero. No, tenemos que iniciar. Iniciamos de manera puntual. Esto es Diabólico Plan 79. Mentira. O sea, el que quiere jugar a la quinela. Mentira. ¿Qué? ¿Este programa da suerte? No sé. Sí, da pensar. Pero va. Dejémosla ahí. No, sí, no, no. Para acá cada vez que hablábamos sin querer que se murió alguno. ¿Se murió? Hace rato que no mencionamos de ese. ¿Murió ya? No. ¿Cómo se murió ya? No, pero hace rato que tampoco pasa de ustedes que ustedes lo mató a Jerry Lee Lewis. Ah, sí, puede ser. Sí. ¿A quién? A Jerry Lee Lewis, sí. ¿No te acordás? Que una vuelta estaba haciendo el informe de Jerry Lee Lewis. Matamos a... No se había muerto, dice. Pasaron 2 meses y se murió de verdad. Claro, hablábamos del músico, la otra persona. Claro, no, yo había. Del comediante. Del comediante y después se terminó muriendo el músico. Claro, así fue. No, pero bueno, no, son cosas que pasan. Hay registro de esas cosas. Cosas que pasan, como el programa de allá de la gente de Zárate. Saludos para esa gente. Ahí, pero bueno, esto es así. Esa sala más. Anoche hubo un faltazo, ¿no? ¿Quién faltaba del equipo? Estábamos todos menos quién. El operador. Hay algo que está... Sí, hay algo que está haciendo, no sé. Bueno, sí, por cuestiones laborales no pude acercarme hasta lo que iba a ser y lo que fue finalmente el tremendo recital, ¿eh? Muy buenos comentarios vi por todos lados acerca de lo increíble que fue Evil Invaders. En la República Argentina, cerrando una gira latinoamericana, tengo entendido. Sí, dijo, por suerte estoy vivo, porque había tenido problemas de salud el cantante en Brasil, no sé qué le pasó, cancelaron un show. No me informé bien del tema, perdón. Tomaron de la ayahuasca. Y dijo, por última fecha de la gira, por suerte estoy vivo, dijo arriba del escenario. Son gente joven, jovencito. Sí, la verdad que para el estilo de música que hacen, 30 y pico, menos de 40 tienen todos. Sí. Igual ellos no envejecen, me di cuenta. Algunos. De esa banda, la otra vez cuando vino también Enforcer, que también tiene de su trayectoria, eran todos, parecían de 20 años, pero no, había un par que estaban hace bastante, y digo, qué hijo de... Parecían de 20 años todos. Bueno, Evil Invaders llegó a la Argentina entonces. Sí. Cuéntenme, ustedes fueron, cuéntenme cómo fue la gira también, cuántos países estuvieron, acá finalizaron. La gira de ellos o de nosotros. todo arrancó con Caustic, ¿no? Sí, Caustic. Yo llegué a... Esto fue en Galpón B. Entré ya para los últimos 2 temas, creo. Tarde. Sí, porque estaba ahí con un con una manga de delincuentes. Hay un fotógrafo que fue para un programa de que está antes que nosotros, ¿no? ¿Cómo es que se llama este programa? No estoy escuchando. Venas de Acero, ¿cómo es? No, Alma de Acero, Rebelde de Acero. ¿Cómo? No sé cómo se llamaba. No sé de qué habla. Estaba el señor fotógrafo. Y yo estaba esperando al otro fotógrafo, el que iba acreditado por el programa que estuvo el día de ayer acá. Sí, que se lo robaron a Marcelo. Y el señor también llegó tarde, el señor Chosa. Y encima, no es impuntual. Encima apurado porque había quedado que le iba a sacar foto a sus amigos de Causti. No lo vio. ¿No lo vio? No los pudo volver. Sacó foto en el último tema. Bueno. Y después andaba los abrazos, todo. Pero no le dijo que llegó tarde, Es y usted está botoneando al acá al aire. Y porque no está todavía, por eso. Porque no lo vi, sonaba re bien, le dijo. Esos que hablan a espalda de otro me hacen acordar a mucha gente que conocí. La rompieron, dijo. Sí, sí. Bueno, después subió Phil de Nike, que no los había visto yo en la fecha de Whiplash. Muy buen show, dieron. Bueno, tuvo un problema con la pedalera. El violero y tuvo que enchufar directo al Marshall, que sonó, para mí sonaba mejor directo al Marshall que con la pedalera. Se escuchaba mucho mejor la guitarra. Sí, sí, pero te priva de algunas cosas, ¿no? Sí, pero bien, bien. La verdad que muy, muy buen show. Me gustó. A mí no, son muy buenos, muy me buenos gustó, músicos. Me gustó. Facu de la banda Field of Knives también tiene una historia con diferentes proyectos así paralelamente, editando discos también. La verdad que es tremendo todo lo que hace él. Bueno, el emblemático baterista de la República Argentina, que también se encuentra en diferentes proyectos y siempre con la misma energía, ¿no? Nunca lo vas a ver de otra forma. 45 bandas. Sí, 46 creo ya. Es tremendo lo que hace. Y bueno, y después también está un ex Tungsteno, ¿no? Si no me equivoco. Y este trío realmente está bien cimentado. Sí, Gastón, que también va a tocar en Mohammed ahora el sábado, en Panarock. Claro, sí, sí, esa es la banda de Facu también, de Field and Knife. Sí, sí, otro sí, de sí. los proyectos, muy buena banda esa. Sí. Muy buena banda. Sí, la verdad que. Así que bueno, siguen comentando acerca de todo. Quiero saberlo todo. Después siguió Inner Force. Después vino nuestros amigos de Inner Force, que la verdad que me sorprendieron con el set que hicieron. Eligieron temas ahí bien poderosos. ¿Qué está diciendo? ¿Que no hacían generalmente temas poderosos? Fue les muy un power. Claro, el último show que yo los vi con Jezabel en el teatrito y estuvieron bastante mariconcitos. No, mira. No hable así. Menos mal que son sus amigos que habla así, de esa forma. Es más, yo le di la mano cuando suena y que yo vine a verlo a usted y me voy. Mentira, después me quedé. Pero y ellos re contentos estaban. Igual, estaban contentos, decían, no. Si me dijiste que estaba bueno. Sí, la cosa, vas a decirlo todo, Lo vamos a empezar a quemar a. Mucha gente, mucha prensa había. Eso también lo que decíamos acá con nuestro amigo Ricardo de Diablo y Música. Estaba también con su compañera. Alejandra, que no me pasó la foto. Yo le dije a decirle que me pase la foto porque yo el contacto de ella no lo tengo. Y bueno, no me pasó la foto. No saca una foto, si aparece esa foto. Inédita. Estaban todos los que tenían que estar. Últimamente muy cholulo, ¿no? El señor Walter Radio. Después le sacaba mano a Marcelo Chozas y él es otro. En esa foto salió hasta Carlos, salió. El señor Carlos Zárate, que estuvo ahí. Último momento llegó. Sí, no, llegó para el final. Ya llegó. No hubo ni bici siquiera. No, pero ahí estaba. Bueno, siguen hablando del show. Bueno, Inner Force, como decía, dio muy, muy buen show. Bien. Quedaba un poquito, yo decía que iba a quedar un poquito fuera de como de lugar con las otras bandas, ¿no? Pero no, la verdad que bien, con los temas que eligieron para tocar, muy bien, muy poderoso. Muy el show, potente. Bastante poco. Todas las bandas más o menos tuvieron. ¿La gente hizo eso de remar en el suelo? Y a ver, había 2, 4, 6 o 8 amigos que siempre van, estaban haciendo el remo. El pollo sin cabeza, sí. Como el de culo. Exactamente. Está buenísimo que hagan eso, la verdad que yo lo. Las veces que lo vi, incluso yo también lo he hecho para hacer el aguante a los muchachos de Inner Force. La mayor cantidad fue en el teatrito, me parece. Pensé que ibas a decir que vos también lo hiciste. No. Y después. después cómo se levanta. Claro, no. Y después en una fecha que hicieron en Colegiales, que era solamente para los conocidos, que era para. La primera presentación que hicieron sin el cantante, cuando... Ahí lo hicieron también. Ahí fue, bueno, todos eran de la, digamos, allegados a la banda y demás, y era todo el lugar sentados en el piso haciendo el remo, ¿no? Buenísimo. Y bueno, sí, así pasó. Las bandas, digamos, que telonearon a Evelyn Bader, que subió puntualmente 21:30. Eso también fue puntual. Todos los horarios estipulados se cumplieron. Exactamente, espectacular, todo puntual. Gracias. Y la verdad que me sorprendió el lugar, suena muy bien. Sí. Mira qué bueno. Sí. Yo fui a Galpón B en el 2019, creo. Sí. La única vez. Y la verdad que me había gustado en aquel momento, pero me llegaban a advertir en las últimas instancias de que había que tener cuidado porque justamente es un galpón. La acústica puede ser diferente, pero no sé qué tanto ha cambiado de aquel entonces. Calculo que dice que no. Pero no, que la acústica fue mala entonces. No cambió, que el techo sigue siendo de chapa. Ah, bueno. Y bueno. Es más, en un momento se me dio por mirar para arriba y hay dos ventiladores grandes que para extraer, ¿no? Que si se llegaba a largar a llover, por lo menos toda la gente que estaba ahí frente al escenario se iba a terminar mojando porque había un tremendo. A ver, ¿qué ventiladores? A ver qué pasó esa banda. O extractores. Dígame. Bueno, yo extractores de aire, ¿será? Sí. Porque yo estuve buscando ventiladores, digo, acá en verano, ¿dónde? Pues sentía un poco de calor. El lugar cerrado. Sí. No corría nada de aire y yo ya me había abrigado con buzo, con campera. Ni bien llegué, me vio. Sí. Ni bien llegué, me saqué el buzo al toque porque venía. Estaba pesadita anoche, la humedad. Esa fue una de las cosas que no vi. Sí. Ningún tipo de ventilador en ningún lado. No sé, en verano, cómo será ahí. Y otras sí, cosas seguramente que los extractores cumplen también su función. Así que bueno. Otra cosa que vi aparte. Contanos. Que me hizo acordar a la época de la cuarentena que le dije a ellos. Porque vos las mesas. Tienen un montón de mesas. Y quedan un espacio, no sé cuánto serán, 5 metros por 5 metros más o menos, de lugar frente al escenario, vacío. Sí, un poquito más. Porque eso es un lugar que dicen que hacen fechas de tango los fines de semana. Mira vos. Justamente el señor que todavía no ha llegado. ¿Quería ver el tango? Dijo que fue a ver una fecha de un amigo que tiene una banda así de tango fusión ahí en ese lugar y se acordó de que había ido a ese lugar en algún momento. Sí. Y después la gente que estaba ahí trabajando, a otros amigos que estaban ahí también, le comentaron que los fines de semana es un lugar de tango. Mira qué bueno, che. No, sí sabía que, bueno, recordaba que tenía buen escenario, era bastante amplio. Sí. Qué bueno entonces de que se lo haya podido desarrollar y en gran medida, ¿no? En Galpón B, un lugar entonces recomendado por Diabólico Plan. Sí. No sé si se va a seguir haciendo fechas. Se hacen fechas ahí, Pero hace rato yo lo tenía de nombre, pero nunca había ido. Fue la primera vez. Y justamente yo ahí, a principios de los 2000, a una cuadra estuve trabajando como 5 años. Y se me había pasado de. Sí. Se me había perdido de la memoria ese lugar. O sea, hace 20, más de 20 años. ¿No? Capaz que no existía. Yo me acuerdo que el lugar era igual, pero para mí era un garage. Porque claro, el portón con la entrada de todo tiene esa onda como que en algún momento fue un garage, algo de eso. Un galpón. Galpón B, así se llama. De ahí la idea original de su nombre. Y bueno, yo en el 2019 creo que vi una banda que hacía una especie también de metal melódico y sinfónico, sí, muy teatral, y la verdad que fue espectacular como estuvo en ese momento. Bien. Así que. Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Y cuenten más. Antes de pasar a la resina de Evelyn. ¿Qué pasó? Evelyn Invaders, vamos a destacar el lugar. Los cartelitos en el baño. Qué bien los carteles. Los baños no están señalizados para hombre o para mujer. Son unisex. Dice baño sin mingitorio y baño con mingitorio. Bueno, son tres baños con mingitorio que supuestamente es para hombre. Claro. Y había en la parte del inodoro pegado este instructivo. ¿Qué decía? Instrucciones para el baño. Papeles y toallitas al tacho. Excreciones corporales como pis, caca o vomitadas al inodoro. Gracias por su colaboración. Claro. Ampliaremos, decía él. Hay gente cenando en este momento, pero bueno. Sí, no. Pero bueno. Y bueno, subió la gente esta de Devil in Mother ahí, ¿no? Sí. Y dio, la verdad, que un show potente. Yo la verdad que esperaba que sea algo más melódico, porque tiene varios temas así medio melódicos. Sí, me dijeron espectacular lo que hicieron los muchachos. Creo que ¿sí? Hubo uno o dos temas nomás así medio meloso. Sí. Yo lo vi abrazado a usted con Marcelo ahí en un rinconcito cuando vinieron esos temas. Fuimos apoyados de la mano. Muy bien. Le rompimos ahí el marote. Pero estuvo, estuvo potente el poco también en el momento. Qué bueno, qué bueno, sí. Che. Qué bueno sí, lo sí, que sí. se desarrolló. Pero todo esto había empezado el fin de semana, el día sábado. Usted, yo no salí a ningún lado. ¿No se acuerdan que estuvimos ahí? No se acuerda ya. No, sí, no. Sí, claro, ya hice una cobertura, todo hablé en el magazine, no voy a poner a hablar de nuevo de lo mismo. Tuvimos en la fecha... Sí, pero igual no me cuenten, no redondearon lo de Evin Invader, dijeron nada, hicieron bueno, un show. Estuvo bueno, espectacular. Una hora justo el show. Sí, no, empezaron no, 9:30 hasta 10:30. No describieron nada. A los palazos, muy buena onda de parte de la banda, de parte de la gente, comunicación, bueno, hablaron ellos en inglés, un par de palabritas nomás ahí en castellano, pero siempre arengando a la gente con toda la mejor onda. Bueno, buenísimo. Sí, pero, sí. El cantante cantaba, gritaba más anunciando un tema que cantando así, en serio. No sé cómo le aguanta la garganta, la verdad, no sé. Está loco. Bueno, entonces pero, ahí saludamos a Heresy Metal Media, que llevó adelante el último show internacional al momento, dijo. Parece que van a abocarse ahora a otro tipo de shows también. Parte nacional. Hay que estar claro, exactamente. Como, nacional. Como también le ha hecho y ha realizado mucho. ¿Viste? O sea, así que atención a las redes sociales de Jerez. Estuvo Metal activo Media. Este año, wey, pues tuvieron, participaron en el Furia Metal Fest, Pestilence. Sí, sí, como prensa. Y Pestilence ya como organizadores. Perséfone, también como organizadores. Creo que esa fue la primera fecha. Perséfone, Pestilence y... No sé si me estoy olvidando algo más aparte de Evil Invaders. Sí, hubo algo más. Y bueno, destacando las grandes producciones nacionales, ¿no? Sí, sí, sí. Que has realizado en todo este último tiempo también, junto a Néstor de Nest Art. Néstor sí. Díaz. Junto a también Rock Your Ideas y un par de productores. SMA también. Estaba la amiga Paula también anoche. Claro, forma parte de Heresy Metal Media. Sí. Así que bueno, qué bueno que se haya desarrollado este show, ¿no? Dijeron que hubo un pequeño inconveniente violento, puede ser, en el lugar. Que ahí en el comunicado de Heresy Metal Media lo mencionaron. Ustedes capaz que no se acuerdan. O quizás ustedes hicieron quilombo. Yo no recuerdo eso. Un pequeño incidente violento. ¿Pero que en la entrada? Después, ¿o gente que quiso entrar? En el evento. No sé. No sé, ustedes estuvieron ahí. No, yo no me enteré. Bueno, no importa. Será cuando hubo poco, no sé, porque hubo bastante con Metal. Capaz que un sí, pero yo malentendido no en el poco. Lastimado, será... algo, nada. Bueno, lo dejemos pasar. Pero tremendo, no, tremendo show, ¿eh? Sí, los comentarios de todos, las fotografías que vi, impresionante. Sí, yo me lo perdí por cuestiones laborales, pero bueno. Mucha gente conocida, que hacía rato que no veía, mucha gente de medios, muchos fotógrafos conocidos. El señor Martín Darzol también, no me quiero olvidar, que estuvo ahí. Músico también había. Gran amigo. Sí, de todo un poco, de todo un poco. Buenísimo. Así que... para ser martes, la verdad que terrible fue. Pegaste el faldazo a Ferencia Metalera, entonces. Están enojados conmigo. ¿Estás despedido? Están enojados conmigo. Hace tu vez desde el programa ayer. Sí, te rateaste. Qué vergüenza. Valió la pena. Vamos a escuchar, si te parece, dos canciones de Evil Invaders. Y vamos a retomar con este diabólico plan. The purpose of your presence disappears.

festejo de los 24 años de los Hellinger Argentina en el centro Legión Leonesa, Humberto Primo, 1462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, escuchábamos a la banda que ustedes tres fueron ayer a, ¿cómo tres? A apreciar. Bueno, sí, vamos, uno más. Vamos a hablar epa, de Evelyn Mother. Esa voz. Esa voz. Llegó tarde, está multado. ¿Cómo te sacaron, hermano? Yo te defiendo hasta donde está multado, pude. Muchas gracias. Multado. Querido Luis. ¿Cómo no les va? Ser. Marcelo Choza Sotelo. Acá presente. Alias. Alias el Choza, el feo. Marigón. No, el que no vive en Boedo. Claro, no. El chiquito. Tuvimos una compañía en el día de ayer, la verdad. ¿Vos, que vos recitar? Oh, Dios mío. Qué... Un poco más de que se llevaron carretilla. Se cayó todo. Ustedes me dejaron solo, tenía que levantar yo sola, chavo. No. Pero va. No sé cómo habrán terminado ustedes, pero. Algo que no recalcaron, que generalmente sí. Siempre se menciona en cada recital, los precios de las bebidas. Ah, sí, la más económica y no aceptaban tarjeta de crédito, lamentablemente. Sí. 800 pesos, una roja. Artesanal. Era la más barata, la artesanal, que te vendían ahí por vasito de medio litro. ¿Cuánto? 800. 800 pesos la pinta. Sí. Y una lata también. Sí, pero había una lata, no sé, que antes que vendían, estaba a 1000 pesos. Sí. No quiso dar... No, claro, no tenemos sponsor todavía para esas cosas. Después de Fernet estaba más caro, 1500 más o menos. Sí, nada, no, ni lo olivo. Bueno, no, el personaje este estaba meta, tomando Fernet. Yo desde que entró lo vi que estaba tomando Fernet. Ah, sí, nos invitó un poquito. Encima era vaso chiquito. Sí, pues 1500 el vasito. No, una 1500 el vasito. Sí, de medio litro. Qué hijo. La inflación. Después creo que el litro estaba a 2800, creo. No, creo, si no me acuerdo el precio. Dios mío, pero así, no. La verdad que... Casi lo mismo que en el teatrito. En el teatrito y en el teatro estaba así el internet. Sí. O sea, ¡epa! Esos efectos que ponen en la consola. ¿Quién fue el cochino? Viste corriendo, Marcelo, con la lata. Sí, Hay noticias. Hay efemérides. Noticias. ¿Arrancamos? Bueno, siempre reniego las efemérides, pero sí. Bueno, arrancamos con las noticias. La noticia me parece que fue peor. Vamos con las noticias, entonces. Foo Fighter ha vuelto a tocar con el nuevo batero. ¿Y a mí quién es? ¿No? Ah, no era esa sección. Short Freeze. Perdón. Hablando de FF, recién vengo de Cholulear con el baterista de Fear Factory que se presenta mañana en el teatrito. Mira, te lo recomendaste. Bandón que amo. Te lo recomendaste, Foo Fighter. Y usted va, ¿no? Sí, mañana. Usted, este tipo mañana. Vive de joda, ¿te das cuenta? Tremendo. Bueno, el nuevo batero de Foo Fighter es el batero de también de esta banda... Hermética. No. Malón. No. Quiroga, que está en todas las bandas. Quiroga, nuevo baterista. No. ¿El tirafuego? No, tampoco. A ver, sigan tirando, a ver. ¿Banda o batero? ¿Eh? ¿Banda o batero? No, el batero nuevo de Foo Fighter que presentaron en la gira nueva que están presentando en Estados Unidos, un tema que se llama We Are, que es, lo está cantando, aparte ya metió a la hija, el señor Grohl, Violet Grout, canta en este tema en vivo y demás, ¿no? Sí. Es, digamos... Un nuevo show que están dando, está por salir un nuevo disco de que se llama Xiaomi Aon, en el nuevo disco que va a sacar la gente de Foo Fighter. Uh-huh. Y bueno, la verdad que publicaron un par de cosas ahí que les costó volver, que extrañan a... a su antiguo amigo. ¿Cuántos millones le costó volver? Que le, sí. Para mí que estuvieron viendo la cuenta del banco que le empezó a bajar y entonces dijeron... Vamos a laburar, muchachos. Una banda tiene que continuar. Claro, sí. Homenajes a Taylor. Esa, sí. Pero bueno, yo veo bien que las bandas sigan. Yo también. Pero bueno, qué sé yo. Veremos. Debe continuar. La aceptación hasta ahora no hay mucho. No hay muchas, digamos, críticas ni nada que hayan opacado en la vuelta de Foo Fighters, ¿no? Bien. Pero bueno, será cuestión de tiempo. A ver cómo se va desarrollando el tema este del nuevo disco que va a salir y demás. Para el mes de noviembre viene una gran banda a la Argentina que antes va a tocar en Brasil, en Río de Janeiro, en Belo Horizonte, en Curitiba, va a tocar en Porto Alegre y en San Pablo, dos shows. En total, seis shows va a dar esta gran banda, Blind Guardian, que es... ¿Quién? Va a presentar el último disco. ¿Eh? Va a presentar el último disco. La verdad que... Los hijos de Halloween. Se... Volvieron con la esencia de... Van a dar así nomás. Al principio. ¿Eh? El que canta como Black Lawless. ¡Epa! ¿Cómo va a decir? ¿Cómo? Usted no puede. Bueno, justamente en Brasil también se está dando la nueva orquesta de San Pablo, que está en la dirección del señor Eder Palouzi, con 22 músicos en escena. El 17 y el 18 de este mes va a dar unos shows, ¿no? La orquesta va a interpretar temas de Led Zeppelin y va a ser, digamos, también un poco de Red Hot Chili Pepper también. Teóricamente va a ser un día Red Hot y un día Zeppelin. Pero nadie puede decir que por ahí mezclan un poquito en los dos días, no sé. Teóricamente la noticia es que puede ser que un día hagan solamente Zeppelin, ¿no? La orquesta esta de San Pablo. Algo que se está... lo que es música clásica y demás está muy tirándose para el lado, ¿no? Del rock y el heavy, ¿no? Una cosita. Sí. ¿Te imaginas un tema de Red Hot Chili Peppers? A ver. Hecho sinfónicamente. No, Cruella. ¿Cómo van a cantar? No sé. Yo conozco un artista. Conozco un artista que se llama Sarah Rickman. Sí. Que mezcla lo sinfónico, lo operístico con el rock. Bueno. Está muy bueno. Cuando lo pueda. Muy bien. Hágame caso. Le va a gustar mucho. Bueno. Rhino Records va a editar un box set de vinilos de 1990 al 2000, los discos de estudio de Pantera. Va a salir Cover from Hell del 90, Vulgar Display of Power del 92, Far Beyond Dry del 94, The Southern Trend Kill del 96 y Rebinding the Steel del 2000, en formato de vinilo. Así que los fanáticos de Pantera que quieran tener vinilo o Rhino Record, no sé cuánto va a salir esto, no tengo la data. Vamos a la Nación, sacate uno de esos. sacaron un par de Pantera. ¿Sacaron? Sí, creo que Revenen el Steel y el de la Serpiente salió. Me parece, si mal no recuerdo. También el que va a tener una reedición es el I Evil, el primer disco en vivo con el señor Ronnie James Dio, remasterizado con nuevas versiones. Son como 4 CDs más o menos que van a salir por el 40 aniversario de el disco I Evil de Black Sabbath. Así que todos reediciones, todo remasterizaciones. No, la verdad que no sé si a ustedes le... ¿Viene con holograma? ¿Qué le llama eso? No, seguramente van a traer fotos y cosas así, ¿no? ¿No? El box siempre... Fortuna. Sí, hay que fortuna. Lucra. Exactamente. Otra banda que está sacando un single de un recital en vivo que salió en formato Blu-ray, DVD, CD, todos los formatos que puedan imaginarse, fue en vivo en Río, la banda de Hollywood Vampires, esta banda que tiene a Johnny Depp, a Matt Sorum, Alice Cooper, Duff McKagan, Joe Perry, una banda... Un supergrupo. Sí, no sé si supergrupo, pero bueno, vamos a decirlo así, supergrupo, ¿no? Pero bueno. Un seleccionado. Digamos que sí. Así que bueno, vamos con un poquito de efemérides para hacerlo más corta. A ver. Ya que no... No les gusta mucho. Tengo un par después de... Sigo con más noticias después, pero son muchas. Dale. No vamos a dar todas. El señor Nico McBrien, 71 años, cumplió el batero de Maiden. ¿71? Así nomás. ¿68 años? Armando de Castro. No sé si se puede decir de Barón Rojo, porque teóricamente Barón Rojo no toca más, ¿no? Están retirados. Sí. ¿Usted qué dice, señor Poza? ¿Seguirá tocando Barón Rojo en algún momento? Y usted tiene que tener la data ahí, que está ahí corroborando todo. Está ahí con el fax. ¿Se acuerdan del fax? Lo que era el quilombo que hacía para pasar una hoja, Dios mío. Buah. Estamos bueno, ¿qué más tenemos? Le quedó el email al fax. Le quedó el email ahí al toque, chao. Sí, el señor Araya. ¿Qué le pasó? Bajista. Chilote. Legendario de Slayer, otra banda que también está en el Freezer. 62, Pirulo, ha cumplido. Así nomás. Steve Vai, que tocó ayer también a la noche en el Luna Park, estuvo cumpliendo 63 años ahí arriba del Luna. Festejó el cumpleaños. Festejó ahí, sopló la vela, no sé de quién, pero bueno. Mejor digo nada. Sí, no, dejémoslo ahí. ¿Ayer cumplió? No. ¿Cuándo cumplió? Sí, ayer fue. Coche. Bueno, hay data por ahí que el señor Glenn Hughes subió una foto con Joe Bonamassa afuera de unos estudios en Estados Unidos, aparentemente tirando la onda como que están grabando el quinto álbum de Blood Country Communion, una banda que nunca vino acá, que sería muy lindo verla. Para mí una de las últimas que ha integrado el señor Glenn Hughes que da para verla, ¿no? Pero bueno, veremos si con cómo está el dólar y todo se animan a traerlo en algún momento a Blood Country. Pero tengo otro cumpleaños. Sí, hay varios, hay muchos. Pero importante. ¿Cómo no? Dígame. Uno de ellos es del señor Marcelo Bracalente. Ah, sí, estuvo de cumpleaños el día de ayer, si no me equivoco. ¿Ayer? Sí. Sí, ayer. Ayer. Él nació un 6 de junio de 1973. Está cumpliendo 50 años. ¿Qué tal, ¿eh? Así nomás. ¿Nada más? Bajista. Me parece que se le cayó una sota por ahí. Ah, 50 años. 50 años para Marcelo Bracalente. Sí. Un grosso. Lo vimos el fin de semana. Uno de los mejores bajistas, exactamente. Así que. Qué bueno. Después. Sí. Entre otras cosas. Se han cumplido 17 años de la muerte del señor Bob Didlet. Un guitarrista de rock, blues, rhythm and blues, que tenía su guitarra que era rectangular, cuadrada, de Originator se llamaba. Yo por suerte los pude ver en el Ópera, creo que fueron el Gran Rex, hace años. Él nació en el año 28, en diciembre, y falleció en el 2006. Nació en Mississippi y murió en Florida, ahí nomás, digamos, siempre por cerca del agua, el hombre. Un referente que es uno de los que dicen que fusionó ese estilo de blues para que llegue después a sonar a rock and roll, ¿no? El señor Bob Dylan, uno de los grandes, 17 años ya sin él. Pero también se han cumplido 43 años de la muerte de un tal Alfred Hitchcock, ¿no? Un gran referente de lo que es el suspenso, el terror. El terror psicológico. Él tuvo un programa ya en los 60, 50 que se llamaba Alfred Hitchcock Presenta. Un director inglés que tiene más de 50 films. Esa. Tremendo. Catalogado como uno de los referentes del tema, ¿no? Tanto de misterio, policial, suspenso. Él había nacido en 1899 y murió en 1980. Películas como Psicosis, sí, película muy... Los Pájaros, La Ventana Indiscreta. ¿Qué más? Intriga Internacional y un montón de cosas. Un referente del cine blanco y negro, primeras películas que con audio. Él era un guionista en Inglaterra y como en un momento cuando empezó el tema del cine con sonido y demás, la gente que lo rodea le dijo: vos tenés que dirigir, vos que escribís también, vos tenés que empezar a dirigir. Y les hizo caso y empezó a dirigir. Y bueno, ya referentes, como dijimos, de estas películas. Y la música de fondo ahí para... También, aparte. Para más clima la escena. Me pasa el arma eso. No, recién me parece que a uno lo estaban controlando, son una alarma, lo estaban controlando, sí, me parece, no quiero dar nombre. La ayuda. Sí, la ayuda. No, recuerdo la película Los Pájaros que la vi chico, que quedé traumado. Sí, no. Tendrían que hacer una remake buena en esta época. Mientras que no la. Sí, como todo. Hablando de remake, yo la otra vuelta vi la de Hellraiser. ¿Qué tal? No es una remake, remake, pero es una historia aparte. Es como, es la novena película que hay. Sí, sí. La novena. Sí. Y vi la remake. ¿La novena? Sí. Como Rápido y Furioso. La 20. Yo no vi todavía. Pero hace como 30 años, más de 30 años que se viene haciendo. Sí. Las primeras cuatro, las primeras dos son espectaculares. Tremendo. Yo diría así. La tercera ya medio que vi, la cuarta. La cuarta se va a... Después hay una en el espacio. Sí, esa es la cuarta. Hay una en el espacio, no sé, va. Y después vi también esta sí que es el remake, la de Noche Alucinante, o Evil Dead. Ah, Evil Dead, sí, no, me dijeron que nada que ver tampoco. A mí me gustó. Algunos sí, también vi buenos comentarios y malos comentarios. Bah. Había otra también que hicieron hace 10 años atrás, esa me gustó más. Que habían hecho también de Evil Dead. Ah, sí, esa la vi. Pero esa era más como la original. Sí. Era como la original hecha en el bosque. Con efectos nuevos, sí. Y ahora es en la ciudad. Bueno, y a ver, ahí tiro un par de títulos más, a ver, ustedes dirán. Bueno, decían Los Pájaros, sí, Psicosis, sí, Vértigo. Sí. Después tenemos La Ventana Indiscreta. Sí, Intriga Internacional. Después Pacto Siniestro, La Soga, La Llamada Fatal. Después estoy viendo algunos. La Llamada Fatal, fue bastante. La Sombra de una Duda. La Sospecha. Bueno, hay varias. Una barbaridad. Todos títulos de gente tóxica. Sí, la verdad, sí. Bueno, él cortina rasgada. Él también la tiene. La rama desaparece. La sabandija. Tiene una historia. Sí. Está para ampliar después un día de la historia del señor Hitchcock. Tiene una historia de que. La esposa del granjero. Acosaba a las jovencitas que filmaban con él. Era medio. Qué hijo de. Los chicos del maíz. Los chicos no, eso es de Stephen King, sí. Señor. Ya me hice enojar. ¿Cómo va a conseguir Stephen King? No. Bueno, es del libro de. Claro, claro. Hay una película también. Sí, hay una película, pero ¿quién la hizo la película? John Carpenter creo que la hizo. Carpenter creo que hizo varias de. Pero bueno. Para ir cerrando el bloque. Vamos a cerrar con un tema que de alguien que cumplió 55 años también en estas semanas que pasaron, porque ya no sé, esto es viejo. El señor Hornlander. Highlander. Lo que quieran. Hornlander ha cumplido años y, como para cerrar esto de los padres. ¿Cuándo cumple años? 55 cumple. ¿Cuándo? La semana pasada, el martes creo que fue, no me acuerdo qué fecha fue el martes pasado, 30. Y bueno, para ir cerrando este bloque y hablando de Hitchcock y demás, escuchemos del señor Lander el tema Strong Crow. Yes. 24 años de Hell Angel en Buenos Aires, Argentina. Sábado 24 de junio del 2023. Inner Blood Crown Revenants Gatos Sucios Letal Centro Legión Leonesa Humberto Primo 1462 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Stand, exposiciones, merchandising, todo en este mismo evento. Métodos de pago a través de Passline y Mercado Pago al 11-24-64-2604 con descuento. Festejo de los 24 años de los Hellinger Argentina en el Centro Legión Leonesa, Humberto Primo, 1462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, vamos a continuación con el bloque rock, metal y fernet aquí en Diabólico Plan, donde seguimos presentando bandas de rock y metal de la provincia de Córdoba. En este caso vamos a hablar de Áurica, una de las bandas más representativas del power metal en Córdoba. Formada en el año 2000 como una banda de power metal melódico, con referentes del género como Stratovarius, Halloween o Gamma Ray, pero con matices musicales propios que le dan su impronta. La primera alineación de Áurica estaba compuesta por Sebastián González en voz, Diego García en guitarra rítmica, Cristian González en batería, Germán González en bajo, Mario Moyano en guitarra líder y Joel Fusero en teclados. Los orígenes de esta agrupación nos llevan a 1994, cuando el vocalista Sebastián González formaba parte de un histórico grupo cordobés llamado Pakistán, y unos pocos años después cambian el nombre a Imperio. Momento en el que ingresa el guitarrista Diego García y posteriormente Cristian González en los parches. En esos tiempos y antes de 2000, el proyecto tiene diferentes formaciones hasta que finalmente llegan Germán González, Mario Moyano y Joel Fusero, dando forma definitiva a esta gran banda llamada Áurica y que ya tiene más de 20 años de trayectoria. Áurica tuvo su debut en el Festival Córdoba Rock 2001 y después participó en la Falda Rock 2002, para luego tener numerosas presentaciones a nivel local y nacional y que se han venido dando hasta los últimos años antes que comenzara la pandemia. Destacar también que en 2006 se presentaron en el Cosquín Rock, compartiendo escenario con tremendas bandas como Brujería, Alma Fuerte, Logos, O'Connor, Orcas, Tren Loco, Serpentor, Mastifal y Plan 4. En cuanto a discos publicados, Áurica cuenta con 3 LPs hasta la fecha: Áurica del año 2006, Pride of Immortals de 2010 y Survivor in This Land de 2017. 2016. En los dos primeros trabajos participó la formación original de Áurica, mientras que en el tercer álbum, Mauro Mondino reemplazó a Joel Fusero en teclados, y esta placa discográfica fue presentada en abril de 2016 a través de un grandioso show que dio la banda en el reconocido Quality Teatro de la ciudad de Córdoba, y que tuvo como invitados a otra gran banda cordobesa, en este caso de power metal sinfónico, llamada Sílfide. Actualmente Áurica continúa trabajando en lo que será su cuarto disco de estudio, trabajo que se vio retrasado a causa de las complicaciones que generó la pandemia. No ha vuelto a realizar presentaciones post pandemia, y la última formación de la que tengo conocimiento data del año 2020, informada por el propio cantante de Áurica, Sebastián González, y sigue manteniendo a Mario Moyano en guitarra líder, Diego García en guitarra rítmica, Germán González en bajo, hasta aquí todos miembros originales, Mauro Mondino en teclados, Julián Micheletti también en guitarra rítmica y Octavio Gasal en los parches, reemplazando al batero original, Cristian González. Realmente todos excelsos músicos que le han dado jerarquía a la historia de Áurica. Y mencionar como anécdota el paso de Sebastián González hace una década atrás aproximadamente por el programa televisivo de Buenos Aires Soñando por Cantar, en el cual lució su excelente voz en versiones como The Final Countdown de Europe, Still Loving You de Scorpions o Fear of the Dark de Iron Maiden. Esta fue una breve reseña de Áurica, una de las bandas más representativas del power metal en la provincia de Córdoba. Y a continuación vamos a escucharla haciendo The Last Chosen One y Time Has Come del disco Survivor in This Land del año 2016. Vamos con Áurica aquí en Diabólico Plan. Yeah.

1462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Stand, exposiciones, merchandising, todo en este mismo evento. Métodos de pago a través de Passline y Mercado Pago al 11-24-64-2604 con descuento. Festejo de los 24 años de los Hellinger Argentina en el Centro Legión Leonesa, Humberto Primo, 1462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Escuchábamos entonces. ¿Qué pasó? Einherfor. No. Cambiaron el nombre de la banda acá. Bueno, escuchábamos en el bloque rock, metal y fernet a la banda cordobesa de power metal melódico Áurica haciendo The Last Chosen One y Time Has Come del disco Survivor in This Land del año 2016. Buena banda, buena banda. Y vamos. Pero primero que me quedó una pequeña duda. En un momento se llamaban Imperio. Exactamente. ¿En qué año sucedió eso? Y más o menos 97, porque en 94 estaba Pakistán, que empezara el cantante Sebastián González empezó con Pakistán, y un par de años después, ponerle 97, cambian a Imperio, y bueno, hay varios cambios de varias formaciones, y después, bueno, ya queda la definitiva, y la banda se transforma en Áurica. En Áurica. Sí, sí. Ah, sí, sí. Como la banda Imperio de Me llamó la atención justamente eso. Y casi que las fechas coinciden porque Imperio fue en el 96. Claro. Y bueno. Así que, sí. Mismo nombre. Bueno, buenísima la banda. Entonces sí, ahí pasaba la de power metal. Exactamente. Así es. ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos ahora, Sabam? Vamos a hacer una pequeña reseña. ¿En serio? De una gran banda. Mi amor, de ¿qué pasó ahí? Vamos a hablar de la banda británica The Cure. Hoy no hay bloque extremo, hoy bloque de Cure. Saban, muchas gracias, mi canción favorita de The Cure. Bueno, una banda que me gusta, la verdad, personalmente, de las bandas de rock que existen. Es una banda que me gusta muchísimo. Tremenda banda. Y hay muchos temas, sí, muchos temas, muchos clásicos. Me faltó traer Boys Don't Cry. Así es, me faltó ese, pero bueno, vamos a hablar un poco de la historia de la banda que se formó en 1976 en una ciudad llamada Crawley, en Inglaterra, que queda al sur de Londres. En un principio la banda le pusieron Easy Cure, pero bueno, quedó con un nombre más pesadito. Más copado. Sí, sí, más llamativo, digamos. De los miembros que está actualmente la banda, está uno de sus fundadores, pues en realidad fue un trío al principio de la banda, el cantante y guitarrista Robert Smith, que la banda en un principio hizo post-punk. Sí. Y después derivó en algunos estilos más, incursionando algunos temas. Sí, muy ecléctica la banda. Bueno, ahora vamos a hacer una sucesión de temas que dentro del mismo disco meten muchos distintos estilos. Cambios. Como dijo Robert, miren, en algunos recitales, cuando empezamos un tema, bueno, cambio de clima, decía, que derivaron temas. Temas también, algunos medios discos, algunos temas medios pegadizos. Pasaban de temas alegres a temas bien depres, sí, y viceversa. Melosos. Sí, sí. Aparte, si uno trata de curiosar en las letras de la banda, algunos temas son re bajón. Sí. Pero baja mal, bueno, obviamente hablan de temas. Aleja la Gile. Personales, de canciones de amor. Hay canciones de amor alegre, hay canciones de amor. Bueno, justamente eso iba a recalcar, ¿no? De que fue una banda impulsora de lo que es del dark. Exactamente, ¿no? Y así como lo mismo del rock gótico. Dark Gothic. Una banda bastante emblemática en lo que es esos. Justo con. Su género. Junto con Sister of Mercy, en aquellas épocas eran las bandas así. Bauhaus. Sí, Bauhaus. Siouxsie and the Banshees. Joy Division. Todas esas bandas que metían. Lo dark y lo gótico, que después, bueno, influenciaron a muchas otras. Sí, bandas. Un tal Luca Prodan acá trajo ese referente de Europa cuando acá nadie escuchaba porque bueno, no llegaba también, esa música. También con el funk. Sí. Hay bandas que, bueno, como incluso The Cure también tiene algunos toques también de. Tal cual. Como dijimos, de música disco, algunos temas más. Más gancheros. Sí, sí, algo así. Y también influyó mucho lo que vino en los 90 con el rock alternativo. También. Incluso Kurt Cobain lo mencionó en un par de comentarios, más que nada por el tema de las letras, de las canciones, que algunas tienen ese tipo de estilo de poético. Así terminó, pobre. Y bueno. Escuchó mucho de Cure, me parece. El Kurko. Que iba así, bueno, la banda cambió a lo largo de los años, varios integrantes, pero como dijimos, Robert Smith quedó firme desde el inicio de la fundación de la banda. Quien lo acompañó también mucho tiempo y está de hace largo rato, Simon Gallup. Su ladero. En bajo. También después se incorporó como tecladista Roger O'Donnell, que lo viene también varios años en la banda. Y de los que quedaron fijos, la formación fija de la banda, que supuestamente, creo que este año, el año que viene, va a sacar un nuevo disco. Está Jason Cooper en batería y Rives Gabriela en guitarra. Ese era el guitarrista que tocó con David Bowie. Así es. Exactamente. Bueno, la banda tiene una discografía amplia, así que no nos vamos a poner a nombrar toda la discografía, pero vamos a hacer unos saltitos dentro de un toque. Antes vamos a decir que la banda fue nominada entre el 94 y 2001 varias veces en el premio Grammy a Mejor Disco de Música Alternativa. Se dice que la banda vendió alrededor de 50 millones de discos alrededor del mundo. Y ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll el día 29 de marzo del año 2019. Estamos escuchando. Espera que ya me perdí con el tema de los temas, pero. Just Like Heaven. Ahí está, Just Like Heaven. Y vamos a hacer un pase del mismo disco, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Un tema más. Bien al palo. Más, un poco distinto, viste, de lo que es la tona de la banda. Estos dos temas están dentro del mismo disco, ¿eh? Uno un poquito más melódico y otro un poquito más. Bien arriba. Más bolichero. Más divertido. Así es, como fue el tema de la musical de la banda. Incluso algunos temas incursionaron con el tema electrónico también. Sí, metieron electrónico, metieron funk. Sí, metieron varias cosas más. Eran Robert Smith. Era fana de Jimi Hendrix. Le gustaba mucho. En las primeras épocas metían en los shows en vivo. Él metía unos pequeños riffs de Jimi. Sí, así es. Sí, bastante también buen guitarrista. Sí. Es así. Vamos a seguir escuchando otros temitas, así, cambiando. ¿Cómo cambia la banda de clima? Bueno, esta es la intro de Pictures of You. La amo. Sí, eso es un tema que también me gusta. A mí me gusta más la etapa más musical, o sea, así, no tan ganchera, no tan, sí, a mí también, tan a mí disco, también. No tan cosa. Yo los pude ver en 2013 a The Cure en River. Ahora vamos a escuchar otro tema del mismo disco. Ahí se nota los teclados, ya un poquito más producido. Sí, más producido, no tan. Estamos haciendo un rock, sí, viste, de bajo, batería, guitarra. Perdón que te interrumpa. Esta canción que parece oscura, es decir, sí, en realidad suena oscura, tenía una letra que era una letra de amor, digamos. Ajá. Sí, pues se llama Love Song. Uh-huh. El tema se llama Love Song. Es así. Vamos a pasar a otra parte de otro disco. Este es el tema High del disco Wish. ¿Qué más? Sí, tiene, como vemos, tiene un montón de hitazos la banda y tiene un montón de temas buenísimos. Tiene mucha melancolía. Sí. Este tema más o menos medio melancólico, pero tiene su tonadita media alegre. Pero hay otro tema del mismo disco. Escuchamos primero el tema High y ahora el tema Trash, que cambió totalmente el clima. Lo que es el contraste musical, un tema más melódico. Un tema, bueno, Trash se llama Confianza y habla sobre el tema de pareja, que la persona le expresa, o a lo que escribe Robert Smith, el amor que siente por esa persona y por qué no confía en él. Bien depre. Sí, sí, aparte ya la intro, sí, es bastante. Bastante fuerte. Pero bueno, eso es los contrastes que te va llevando The Cure dentro de un mismo disco. Eso es lo que quería tratar de sí, diferentes de atmósferas demostrar. Que bueno, te hacen pasar viajar la... durante el disco, digamos. Sí, sí, son distintos tipos de trance, vamos a decir. Que por ahí están unos temas medio eufóricos, alegres, gancheros. Está fumado mejor. Y después, después te la baja totalmente. Pero vamos a escuchar dos temas de la banda, uno del disco Blue Flower, que es el disco que más me gusta. No sé si vos compartís lo mismo, no sé. ¿Cuál es tu disco preferido, Marcelo? Mi disco favorito es el Disintegration. Ah. Donde está justamente Love Song. Sí, sí, sí, sí. Pero mi tema favorito es Just Like Heaven, que está en el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. ¿Ese es tu tema favorito? Sí. el primero que sonó. Así es. Y bueno, vamos a escuchar dos temas, como dijimos, de la banda The Cure, la banda catalogada de culto. Creo que nadie va a estar en contra de eso, ¿no? Y hasta bandas de metal extremo han homenajeado de alguna manera a The Cure. Ah, hablando de homenaje, se hizo un icon The Cure en MTV. Sí, sí, lo presentó Marilyn Manson. Sí, que estuvo, creo que tocó un tema de esto. Que también creo que pasó Deston, un disco después. Afi, no recuerdo otra banda, pero los Behemoth hicieron. Hicieron hace poco. Ah, Forest. Sí. Salió que canta el la compañía de cantante de Shiny. Uh-huh. Así es. Tremenda versión extrema. Así es. Sí, bastante mandaron. Buen tema. Hay otra banda, Carpenter, ay, no me acuerdo ahora, pero bueno, que hicieron también una banda metal. ¿Carpathian Forest? No. ¿Ese? ¿Carpathian Forest? Sí, ese hicieron, a Forest también hicieron la versión de The Cure. Así que una banda que ha influenciado a muchas bandas, que sobre todo bandas que meten cosas oscuras sí. En su música, en sus repertorios. Y bueno, vamos a escuchar dos temas, un tema que dijimos de Blood Flower, There Is No Is, y después Scars As View, un tema que salió publicado en un disco de Lados B. Vamos a con eso. Aguante The Cure. Loves her as a girl. En el año 1960, prácticamente ya a principios de los 70. En la Argentina se vivió una oleada ovni de las más grandes de muchos que pasaron después con el tema del Cerro Uritorco y demás en los 90, que todos se recordarán, Canal 9, ¿no? Con periodistas, que exageraban un poco las cosas, pero este es un caso que pasó en Bahía Blanca a un camionero, Dionisio Yanca, que tenía 25 años en ese momento, allá un 28 del 10 del 73, despertó en los corrales de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, sin saber cómo había llegado ahí, sin recordar nada. Se desesperó, salió corriendo por el medio de la ruta buscando nada. No recordaba quién era, no recordaba por qué estaba ahí. Llegó a una estación de servicio. Tenía ardor tenía como un corte en una de sus manos. Gente que lo vio en ese momento muy nervioso y demás, prácticamente balbuceando sin saber lo que decía y demás, lo acompañó hasta una comisaría cercana. Alguien que vino a cargar gasoil a la estación de servicio. Y él, sin poder explicar bien lo que le había pasado, estaba tan asustado, estaba, digamos, ido de toda razón y demás. Algo típico, ¿no? De lo que es la policía y demás. Prácticamente lo corrieron de la comisaría. Le dijeron que lo iban a meter preso porque lo tildaron de borracho, como que no podía dar dos palabras seguidas, no podía explicar, no podía saber, no podía dar ni su nombre porque no lo recordaba. Terminó su recorrido en una salita de primeros auxilios donde lo vieron tan nervioso y demás, lo medicaron, lo calmaron y lo llevaron al hospital de Bahía Blanca. En los días siguientes, en los periódicos de la época y demás, salía la noticia de que había aparecido una persona en Bahía que no recordaba quién era, que no se sabía quién era, no tenía documentos. Entonces, en ese momento, un tal Fabio Serpa se hizo presente con un grupo de sus allegados que investigaban todo el tema de ovnis y demás. En la década pasada, a principios de los 70, ya venía él con todo este grupo de psicólogos, médicos y demás. Y era, era un típico caso de alguien que en el medio de la ruta en Bahía Blanca había aparecido en un paraje que él no conocía, que no sabía cómo había llegado. 12 sesiones de hipnosis tuvo que pasar el señor Yanca para empezar a recordar. Camionero, él estaba a una distancia por la ruta 3 de Bahía Blanca. En esa madrugada, a la 1:15 aproximada de la mañana de ese 28 del 10 del 73, cuando su camión empezó a tener un desperfecto, él sentía como que había una rueda que estaba desinflada. Para el vehículo en el medio de la ruta, baja, se empieza a fijar cuál de las ruedas estaba desinfladas, que provocaba este vaivén en el acoplado, cuando de golpe en el frente de la ruta ve una luz enorme que baja y alumbra toda la ruta y el camión en el medio de la madrugada. ve un haz de luz que baja como si fuese una columna de humo, y tres seres flotando se le acercan. Dos hombres y una mujer que él, después de mucho tiempo y pasar, esto no fue en un solo relato, fue él pasando un montón de hipnosis. Bueno, esto después al final van a entender cómo fue todo cómo empezó a recordar lo que había pasado esa madrugada. Seres altos, rubios, que no le daban miedo, que le daban una cuestión de que estaba todo bien. Se acercaron a él y le inyectaron algo, justamente donde él después decía que... Se lo llevaron. Él recuerda flotar en el medio de la ruta en el haz de luz y subir a la nave donde fue, digamos, llegado a sacar sangre. Le hicieron un par de otros estudios con respecto a su estado físico y demás, y le explicaban, decía él, que era para el bien del resto de la humanidad, que estaban tratando de ayudarnos, de que la cosa mejore, de que la gente no se vaya hacia otro plano, que realmente en ese momento la humanidad estaba un poco como en una etapa de cambios muy grandes, y que ellos venían a ayudar a la humanidad a dar ese otro paso evolutivo, ¿no? Y que estaban buscando como seleccionando a ver quién era más capaz y quién no de dar ese paso. Entonces tomaban acá y allá referentes de la humanidad como para ver cómo estaban en su etapa, ¿no? De evolución y demás. Él recuerda de que después, con el tiempo, esto no fue una sola vez. Esto fue como el primer caso. Hay muchas series, muchas películas de Hollywood que hablan de esto, de que una vez que uno es contactado a través de los años y demás, por ahí por generaciones, sigue repitiéndose el tema de las abducciones. Oh, casualidad, esto sucedió mucho antes de que se estrenó Encuentro Cercano de Steven Spielberg. El señor Fabio Serpa fue galardonado en Acapulco por la investigación de este caso en los años 76, más o menos. Recibió por lo minucioso y demás que fue este caso investigado y demás en Acapulco, por lo que fue en ese momento como una conferencia internacional de investigadores del tema OVNI y demás, y EVES, que en realidad ya no se habla más de objetos voladores no identificados, sino de también EVES no es ET, es una entidad biológica extraterrestre, sería hoy en día catalogado dentro de la ciencia y demás. Pero ¿qué pasa? Hay muchos parámetros del caso que, si uno ve Encuentro Cercano, el protagonista es aducido con una nave en una camioneta en el medio de un camino de montaña, donde una luz se cierne sobre la camioneta, se lo llevan, él sufre quemaduras, después con el tiempo empieza a recordar cómo lo que le pasó, que lo llevaron a la nave, termina siendo aducido otra vez. Muchas cosas del caso Yanka en Bahía Blanca dan parámetros de lo que fue la película de Steven Spielberg. Fabio Serpa fue convocado por la Paramount Pictures para presentar en Sudamérica, en las salas, la película, explicando lo que era el fenómeno OVNI y demás. Después de todo esto y de muchas cosas, de que lo tildaron de que era un fabulador, de que muchos no le creyeron a la investigación acá en Argentina, como es el tema del tema OVNI y demás, muchos años después, en el año 2021, hace muy poco, para un programa de Rosario que se llama Café Omni, el señor Yanca volvió a hablar después de muchísimo tiempo. ¿Qué fue lo que relató? Que en el día de hoy todavía sigue teniendo secuelas, tiene malos sueños, tiene malos recuerdos, tiene una vida difícil. Pero no mucho por el tema de las abducciones y demás, sino por la forma que él fue llevado a retrotraerse y recordar. Dice que estos investigadores le inyectaban suero de la verdad, que lo tuvieron prácticamente acosándolo, los psicólogos, con miles de preguntas y demás, y las secuelas que le quedaron hoy en día son más por los investigadores, cómo quisieron llegar a la verdad, de que como en realidad él fue aducido y tratado por esas entidades que para el día de hoy él piensa que no eran de este universo conocido para él. O sea, ¿qué es peor? ¿La adopción de entidades de otras dimensiones, de otros planetas? ¿O las abducciones de la propia gente que trata de llegar a la verdad? Zarpadísimo relato, ¿eh? Adoptor de Judas Priest con Ripper Owen ahí de fondo escuchando. Y hay un montón de este tipo de historias de aducciones. Exactamente. Y... Fabio Serpa tenía razón. José de Ser, me acordé. Ahí está, ese era el de los 90 con el Uri Torco. Corre los changos, corre los changos, ahí va. Ahí va. Si hay para hablar del tema acá, estábamos hablando fuera de aire del señor Bistolfi también, ¿no? Sí, sí. Que tiene... sí, sí, que siempre estuvo allegado a todo eso, y ¿no? Y por eso se fue a vivir a Córdoba. Claro, y bueno, y él sacó un disco que se llamaba justamente Uritorco, que lo compuso en todo su recorrido por el cerro. Sí. Sí, empezaba a subir y cada lugar, cada curva, cada espacio que encontraba le transmitía cierta inspiración y empezaba a componer de esa manera. Patricia Sosa también habló mucho del tema, de que le cambió mucho la vida haber ido y haber Hay muchas cosas. Ya vamos a hablar del Cerro Uritorco. Ah, y eso que hay un cordobés acá y no habla nada. Aguante el Uritorco y el Ferneo. No tiene nada para acotar una persona de allá. Ahí toma no hay tiempo el día de hoy. Después voy a contar cuando fui chupado por los onis. Chupado por los hombres. Estaba bien chupado. Mamadazo. Bueno, señoras y señores. Yo estaba por zarparme con algo del tema, pero nos mejor me callo. De inmediato. De otro. En Constitución también chupa. Travieso.